Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Héroes Anónimos. Modo aislamiento activado. Héctor Bob Serafín nació en una familia de músicos y desde siempre absorbió distintos estilos, del jazz, el folk, hasta el rock. Tocó con La Pesada y también en La Joven Guardia. Tras un intento europeo volvió y en los 80 lo vieron consagrarse con Riff, el primer supergrupo pesado. Según cuenta él, Boxer fue un proyecto con mucho potencial pero que le dejó un sabor amargo. La Casa del Mago. Batería electrónica, sintetizadores y un espíritu que capta la época. A pesar de ser muy ochentas, Relax aún suena bien. El clásico de Virus, Dame una señal. Va flotando por mi habitación. Recordamos al músico y humorista Horacio Fontova combinando sus dos pasiones. Fontova y sus sobrinos. Cristobalito. Por favor, Cristobalito, no me irrites más el toro. Quédate con tu espejito, devuélveme todo el oro. Quédate con tu espejito, devuélveme todo el oro. Que el ladrón Cristobalito te llevaste casi todo. Dejaste al pobre pueblito masticándose los codos. Dejaste a los indiecitos masticándose los codos. ¿Te acordás, Cristobalito, de mi primo aquel mapuche? Te buscase algún tiempito pa' mandarte adentro el buche. Te buscase algún tiempito pa' mandarte adentro el buche. Ay, Cristobalín, no me irrites más el toro. Quédate con tu espejito, devuélveme todo el oro. Quédate con tu espejito, devuélveme todo el oro. Aquí estoy, Cristobalito, yo soy cholo a toda hora. Mi padre es el lucerito, mi madre la tierra toda. Mi padre es el lucerito, mi madre la tierra toda. Aquí están, Cristobalito, estas son las dos banderas. La mía tiene un solcito, la tuya una calavera. La mía tiene un solcito, la tuya una calavera. Qué jabón, Cristobalito, te vas a pegar un día cuando camines solito dentro una jaula vacía. Cuando camines solito dentro una jaula vacía. Ay, Cristobalito, no me irrites más el toro. Quédate con tu espejito, devuélveme todo el oro. Quédate con tu espejito, devuélveme todo el oro. Quédate con tu espejito, devuélveme todo el oro. Quédate con tu espejito, devuélveme todo el oro. Quédate con tu espejito, devuélveme todo el oro. Tenía mano campera con tachas y los encendedores listos, que llega Héroes en Vivo. Enero de 1988. La primavera alfonsinista da sus últimos atardeceres y el Festival Amnesty, por los 40 años de la Carta de los Derechos del Hombre, decide cerrar la gira en el estadio de River Plate. La de los 80 fue una década de transición. Argentina era una plaza fronteriza, donde solo se habían atrevido a venir Queen, The Police, Sting y The Cure, entre los artistas de primera línea. Amnesty preparó un setlist que incluía a Tracy Chapman y Usain Dur, ambos artistas muy comprometidos y de moda, y tres pesos pesados: Sting, el favorito y ya conocido del público argentino, Peter Gabriel y Bruce Springsteen, todos en un pico tanto creativo como de ventas. Solo dos artistas locales fueron invitados, Charly García y León Gieco. La diferencia de equipos y modos de trabajo era abismal. La organización hiperprofesional abrumó a la parte local y fomentó cierto eurocentrismo. Tras varias protestas de Charlie, logró un set de apenas 7 canciones, 2 para León y 5 para él. Y el sonido era pésimo, pero con la ayuda de Sting al menos le habilitaron 5 de los 32 canales de mezcla y un tercio de los amplificadores. Así, dando mucha ventaja, la banda salió a escena con furia. Los artistas extranjeros dieron un show memorable, la poderosa voz de la morena Tracy Chapman, la coreo y las luces del set de Gabriel, un festejado Sting y un poderoso cierre a cargo de Bruce. La transmisión televisiva a todo el mundo finalizaba con todos juntos cantando el clásico de Bob Marley, Get Up, Stand Up. Charly y León no estaban invitados, pero lograron colarse en el escenario, y García se las ingenió para hacer coros y un breve fragmento en español. Y cuenta la leyenda que Charly en los ensayos hizo valer la localía, corrigiendo ese párrafo en español, de un literal derechos humanos ahora, por un más natural derechos humanos ya. Derechos humanos ya. Derecho. Párense, luchen, nunca dejen nada por hacer. Derechos humanos, para siempre ya. A vos que te gusta el rock argentino de los 80, no te pierdas ningún capítulo de Héroes Anónimos. Dale al botón seguir en tu plataforma favorita. Comenzó su carrera en el progresivo de Trigémino, luego mutó al rock y blues. En los 80 la comparaban con Janis Joplin. Claudia Puyó, Fuera de la Línea. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Manual sobre cómo hacer un clásico, triunfar y por la propia rebeldía juvenil, estrellar la banda al segundo disco con una recordada patada en los huevos a su discográfica, como lo fue Patria o Muerte. Sí, estoy hablando de Don Cornelio y la Zona, con el tema que les dio un lugar en la lista de imprescindibles de los 80. Ella vendrá. Ya vendrá, la la la la la. Nos vamos con Raúl Porchetto, Televisión, ¿está bien o mal? Chao, hasta la próxima semana. Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Todo lo que quería se ha esfumado. Una producción Roma Podcasting.